La tesis que presentamos ahora quizá pueda ofrecer una perspectiva distinta para entender algo más el funcionamiento del mundo en el que vivimos. Puede servirnos, por ejemplo, para interpretar las noticias del día a día de un modo diferente. Por ejemplo, para entender por qué en Irak pasaron unas cosas que en Arabia Saudí no, cuando los pecados de los líderes de estos países podrían ser los mismos. O por qué, hace no mucho, Irán era un gran amigo y hoy es de nuevo otro enemigo. La cara B. El protagonista de esta cara B se llama John Perkins. De su biografía podemos destacar los siguientes datos. Nació en Hanover, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, en 1948. Sus estudios universitarios estuvieron dirigidos hacia la economía y la empresa. Se doctoró por la Escuela Universitaria de Boston. A comienzos de los años 70, entró a formar parte de la corporación Charles T. Main, una empresa de ingeniería energética fundada a finales del siglo XIX que desde entonces levanta y desarrolla proyectos en numerosos países. Pero la llegada de Perkins a esta empresa fue diferente a la de cualquier otro empleado, y es que el desembarco de este hombre en Maine se produjo tras haber sido contratado por la Agencia de Seguridad Nacional para servir a su país como financiero, en concreto como un economic hitman, aunque él prefiere denominarse un gángster económico. Llevó a cabo su trabajo durante más de dos décadas. Como empleado de Maine, su misión era implantar y supervisar los proyectos en países de Asia y América del Sur, proyectos que consistían en la construcción de infraestructuras relacionadas con la energía y los recursos de esos países, proyectos que eran encargados por los gobiernos locales, pero la realización de los mismos solo era la fase final de un plan que en ocasiones rozaba lo perverso. Que nadie se entere de tu actividad, ni siquiera tu mujer. Cuando uno entra en esto, es para toda la vida. Esto fue lo que le dijo la persona que se encargaría de instruirle en la que sería su misión. Una actividad que pone al descubierto que gobierno, servicios de inteligencia, banca y empresas de Estados Unidos son una misma cosa, que trabaja en una misma dirección y con un mismo objetivo. Perkins escribió en sus memorias que hay cientos de gánsters económicos en las grandes multinacionales y que una gran parte de ellos ha recibido la misma formación que él. Cuando sus instructores le explicaron cómo sería su trabajo, lo hicieron con las siguientes palabras. Tu objetivo será estimular a líderes de todos los países para que entren a formar parte de la extensa red de intereses comerciales de Estados Unidos en todo el mundo. En último término, esos líderes acabarán atrapados en la telaraña del endeudamiento, lo que nos garantiza su lealtad. Así, podemos recurrir a ellos siempre que lo necesitemos y de este modo satisfacer nuestras necesidades políticas, económicas o militares. A cambio, ellos consolidan su posición porque traen a sus países complejos industriales, centrales generadoras de energía y aeropuertos. Y los propietarios de esas empresas, casi siempre estadounidenses o de países de nuestra órbita, se hacen inmensamente ricos. Uno de los países en los que Perkins trabajó fue Ecuador. Sus actividades y los objetivos de su misión allí dibujan bien a las claras cómo son los ritmos que marcan la realidad del planeta y de una de las más poderosas herramientas de dominio, la deuda exterior. El juego de los gánsters económicos es proveer a países pobres de los mecanismos necesarios para poder extraer las riquezas naturales de las que disponen. Ecuador descubrió enormes bolsas de petróleo en el Amazonas que han convertido al país en uno de los 10 primeros proveedores de crudo de Estados Unidos. Pero ese petróleo surgió en zonas donde la pobreza era acuciante. Entonces, Ecuador fue apoyado mediante créditos para favorecer el desarrollo, cuya cantía era destinada precisamente a pagar a Maine. Al mismo tiempo, los gánster económicos como Perkins negociaban el reparto de los beneficios una vez que habían conseguido que el gobierno local decidiera permitir a la empresa extranjera fabricar las torres de extracción, las plantas de refino de crudo. En el caso de Ecuador, las multinacionales extractoras se llevaban el 75% del dinero generado por petróleo y del 25% restante, el gobierno debía abonar dos terceras partes para pagar la deuda exterior. No existía la posibilidad de decir no a la propuesta. Así explica Perkins el funcionamiento de este sistema en su primera fase. Somos hábiles, hemos aprendido las lecciones de la historia. Las utiliza de los constructores de este imperio moderno, deja en evidencia a los centuriones romanos, a los conquistadores españoles o a las potencias coloniales europeas de los siglos XVIII y XIX. No usamos armaduras ni uniformes. En países como Ecuador, Nigeria o Indonesia, vamos vestidos como maestros de escuela. En Washington y París, adoptamos el aspecto de burócratas públicos y banqueros. Inspeccionamos las obras de ingeniería y visitamos las aldeas depauperadas en donde se encuentran las riquezas. Profesamos el altruismo y hacemos declaraciones en periódicos locales sobre los maravillosos proyectos humanitarios a los que nos dedicamos. Somos personajes públicos, sin nada que ocultar, o por lo menos nos presentan como tales y como tales se nos acepta. Así funciona el sistema. Pocas veces hacemos nada ilegal, porque el sistema mismo está edificado sobre el subterfugio. Pero esos mecanismos que se fundamentan en la creación de deuda y en la implantación de las empresas extranjeras en países pobres puede fallar, por varias razones. Podría ser que los gobiernos no aceptaran las directrices de las grandes corporaciones y decidieran no claudicar ante el sistema de créditos a devolver, con intereses incluidos, que ha generado la deuda exterior. Podría pasar que, por decisión de los líderes locales, el reparto de los beneficios del petróleo no fuera tan provechoso para las empresas extranjeras. Entonces, como explica Perkins, entran en juego los chacales, y estos sí que son émulos de los representantes de aquellos imperios antes mencionados. This is the end, beautiful friend. Los chacales actúan de diversas formas, pero ya no pueden sostenerse sobre la legislación que contribuyeron a crear los gánsters económicos. Entonces es cuando ocurren cosas, y desde el exterior a esos países se apoyan conflictos internos que ponen en peligro a los rebeldes del sistema de deuda y de reparto económico. Esto fue lo que le ocurrió cuando el presidente de Ecuador, Jaime el Roldós, propuso en el Parlamento nuevas leyes que desautorizaban el sistema creado. Según explica Perkins, los chacales pusieron en funcionamiento su maquinaria de mentiras, amenazas y sobornos. Explica el arrepentido que se intentó transmitir a la opinión pública que Roldós, el primer presidente elegido democráticamente en Ecuador, era realmente como un nuevo Fidel Castro. Pero Roldós insistió en su plan. Si alguna empresa extranjera quería instalarse en el país, debía poner en marcha proyectos verídicos de utilidad para el pueblo ecuatoriano y reducir sus porcentajes de beneficio. Roldós presentó su plan en contra del sistema creado en un mitin que ilusionó al país en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. No había cedido a las presiones. Tras el acto ocurrió algo extraño. Un miembro de su equipo de seguridad se le hizo ver la posibilidad de que su helicóptero estuviera en problemas. Viajaría en otro. Pocos minutos después, ese segundo artefacto estallaba y se incendiaba. Roldós murió. Le sustituyó en el cargo Oswaldo Hurtado. A partir de entonces, las compañías petroleras que habían sido expulsadas y otras encargadas de la creación de infraestructuras pudieron regresar. Se llegó a un acuerdo con la empresa norteamericana Texaco para la extracción del petróleo. El reparto de dividendos sería el mismo de antaño. Todo había vuelto a la normalidad. Los chacales habían triunfado. En raras ocasiones, explica Perkins, los gánsters económicos primero y los chacales después fallan, pero hay excepciones, y cita por ejemplo el caso de Afganistán e Irak. Es entonces cuando se envía a la juventud estadounidense a matar y morir en ejércitos enormes en nombre de la libertad. Los gánster económicos somos profesionales generosamente pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales hacia las arcas de las grandes corporaciones. Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones y el asesinato. Este juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. Yo lo sé porque he sido un gánster económico. Firmado John Perkins.